Con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el Grupo Sudafricano de Estudio del Kimilsingismo Kim Jong-ilismo y la Asociación del Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano insertaron en sus páginas web las partes 2 para culminar la causa socialista y 3 por la reunificación independiente de la patria, respectivamente, de entre el informe sobre las labores del Comité Central pronunciado por el mariscal Kim Jong-un en el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.